Todos los chicos vienen a buscarme. Todas las chicas envidia me tienen. Fui tu amante, lo quise saber. Fui tu amante, no lo supe ver. Pero ahora te has convertido en alguien miserable. ¡Hey! Fuiste a lo fácil, pudiste creer. Me tenías tan solo a tus pies. Pero ahora me he convertido en alguien con carácter. ¡Hey! Ven conmigo, te prometo, no te arrepentirás. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, se llama magia negra. Oh. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, se llama magia negra. Si tú buscas al don perfecto, te diré que te has confundido. No te engañes, la respuesta solo yo la tendré. ¡Hey! Ven conmigo, te prometo, no te arrepentirás. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, se llama magia negra. Oh. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, se llama magia negra. Oh. Todos los chicos vienen a buscarme. Te haré enamorar. Todas las chicas envidia me tienen. Un secreto será. Todos los chicos vienen a buscarme. Te haré enamorar. Todas las chicas envidia me tienen. Un secreto será. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, esta es mi magia. Toma un poco de mi poción, te haré enamorar. Solo tú sabes qué pasó, un secreto será. Solo toma un poco, te haré solo mío. Esta es mi magia, se llama magia negra. Oh. Te haré enamorar, enamorar. Te haré enamorar, enamorar. Te haré enamorar, enamorar. Te haré enamorar, enamorar.